A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Nosotros habíamos empezado en el estudio anterior con un tema nuevo y se llaman los pactos perpetuos de Israel. Habíamos tocado algunos temas importantes que la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, tiene que entender y saber que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que fundamenta eso hoy que Israel sigue siendo el pueblo de Dios? Porque uno podría decir, bueno, sí hay profecías, hay alguna otra cosa, también hay uno que otro pasaje que algo dice de eso, pero hay un aspecto muy importante en relación a lo que le afirma a Israel como un pueblo permanente para siempre y que pertenece como pueblo a Dios, y que el territorio de Israel, el que conocemos hoy, o la antigua tierra de Canaán, es la tierra del pueblo de Israel, pero primeramente es la tierra de Dios, porque para Dios esa tierra es muy, muy importante. Para Dios, como hemos visto anteriormente, es ahí el centro del mundo. El norte, sur, este, oeste en la Biblia, el oriente u occidente, como se usa en el lenguaje bíblico, es desde el punto Israel. Nunca va a ser desde Argentina, desde Paraguay, desde Uruguay, desde Estados Unidos, desde Alemania o, no sé, Dinamarca o cualquier otro país en el mundo, o algún país africano. No, para Dios, en la Biblia, el norte, sur, occidente y oriente, oeste y oeste, es Israel. Ahí está el punto cardinal bíblico, de ahí está el centro, mejor dicho, el centro cardinal bíblico. Por eso Ezequiel, capítulo 38 de su libro, él dice, versión antigua, yo les mencionaba en el estudio anterior, que dice el ombligo de la tierra, o en la parte central de la tierra, dice la Biblia que la mayoría usamos. Es importante entender que el centro del mundo para Dios es Israel. No hay otro punto. Y él no va a buscar otro punto porque esa es su tierra y es la tierra que le ha dado en heredad a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa es la tierra que le llevó por primera vez a su pueblo, los desechó de esa tierra, los volvió a traer a esa tierra, los echó de nuevo y hoy los vuelve a traer a esa tierra. Si hoy Israel volvió a ser nación, es porque Dios lo ha querido y ya empieza el cumplimiento de sus profecías para el Israel de los últimos tiempos. Todo esto que hablamos es cierto y todo tiene comprobación bíblica. No me estoy metiendo en la Biblia porque vamos, se nos va a escapar mucho la hora. Pero es importante saber que hay algo que fundamenta y son los pactos que Dios hizo con Israel. Pactos perpetuos, sempiternos y para siempre. Así menciona la expresión bíblica. Son pactos que Dios hizo con ellos que no los va a sacar, que no los va a incumplir y no son condicionales, ¿entienden? No son pactos que tienen una condición si haces esto, si haces aquello, si aquello y aquello. ¿Se acuerdan el pacto de Moisés en el monte Sinaí? Él dice, si oyeres mi voz, serás mi especial tesoro y seréis reyes y sacerdotes. Ahora, también vemos que sigue el Antiguo Testamento y dice, vosotros invalidasteis mi pacto que hice con vosotros en el Sinaí o en el monte Horeb o en el desierto. ¿Entienden? Este pacto, por ejemplo, mosaico, aunque no es del todo condicional, porque hay aspectos que se van a seguir cumpliendo de ese pacto, pero el pacto del monte Horeb la ley que fue dada en ese pacto, el pacto de la ley, fue un pacto anulado. Pero era un pacto condicional. Era un pacto que tenía una vigencia hasta un punto, hasta que viniera, dice Pablo, hasta que viniera Cristo. Una vez que llegó Cristo, ¿llegó qué? El fin de la ley. Nunca se olviden de Juan 1:17. La ley por Moisés fue dada, mas, esta conjunción atiéndanla bien, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Entienden? Hay una separación importante acá. Moisés trajo una cosa en el pacto que Dios hizo a través de Moisés con Israel. Pero Jesús vino y ¿qué dijo? Este es mi nuevo. Nuevo. Entonces quiere decir que hay uno viejo. Bueno, ahí ustedes tienen que leer capítulo 7, 8 y 9 y 10 de Hebreos. Ahí van a entender todo lo que yo les estoy diciendo. Ya les dejo como tarea para que ustedes después entren mejor a este tema. Capítulo 7, 8, 9 y 10 de Hebreos son capítulos que explican perfectamente por qué uno se fue y se estableció y se queda este. Este se queda y no se va más. Este es otro pacto permanente y para siempre, el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Es un nuevo pacto que tiene que ver con Israel y lo vamos a ver más adelante, no hoy porque hoy vamos a hablar de otro pacto, pero vamos a empezar con el primer pacto porque estuvimos hablando entre el capítulo 9 de Romanos y el capítulo 11 también de Romanos, abriendo un poquito el panorama, ayudándonos un poco a entender por qué Israel sigue siendo el pueblo de Dios y cuál es el fundamento y la raíz y el tronco principal de la iglesia. Esto lo vimos a través de Romanos capítulo 11. Estoy repasando rápido para que los que no pudieron estar en el primer estudio, más o menos entremos mejor al tema. Pero, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo el olivo en el capítulo 11 de Romanos? ¿Quién es la raíz y quién es el tronco del olivo? ¿Y qué parte del olivo pertenece a la iglesia? La raíz, el pacto de Dios, los pactos de Dios con Israel, Dios mismo, es la raíz, el tronco es Israel y las ramas son las tribus de Israel. ¿Y la iglesia qué es? Es el injerto en el olivo. Es lo que se injerta. Cuando ustedes lean Romanos capítulo 11, miren bien lo que van a mirar. Y Pablo le dice a los gentiles, le dice a los romanos gentiles que estaban en la iglesia de Roma, les dice, para que no se enorgullezcáis, no seáis arrogantes con vosotros mismos, porque ahí hay muchos arrogantes. Hay muchos hoy que dicen, Israel no sirve más, está maldito, y hay muchas teolocuras que han salido por los siglos del cristianismo y han negado y han desechado a Israel. Grandes teólogos reconocidos hoy, que no digo que todo lo que enseñaron, enseñaron mal, pero en este aspecto se han apartado totalmente. Han desechado y han incluso insultado a Israel. Y se hicieron antisemitas, yo digo más anti-israelitas, no antisemitas, porque los árabes también son semitas. Muchos de los que rodean a Israel son semitas, pero no son israelitas. ¿Entienden? Entonces, son anti-israelitas y han hecho mucha mella en la teología verdadera de la palabra de Dios. Entonces, hay que saber y entender que nosotros venimos ¿de dónde? Porque ¿de dónde viene el Salvador del mundo? De Israel. No viene de otro lado. No salió de Argentina. Menos mal. Menos mal que no salió de Argentina. No salió de Brasil. No salió de ningún continente más que el de Asia Central y salió de Israel. ¿De dónde salió la palabra de Dios? La que todos usamos para estudiar doctrina bíblica. ¿De dónde salió la Biblia? De Israel. Allá inspiró Dios a su pueblo, a sus profetas. A excepción, como dijimos la semana pasada, solamente Lucas es el único gentil que escribe. Después todos son israelitas. Si nosotros desechamos a Israel, los tenemos como miserables, como que no sirven para nada y son unos inútiles que molestan en la historia cristiana, entonces sencillamente estamos diciendo que la Biblia no sirve para nada, que Jesús no sirve para nada y que más vale, ¿sabe qué? Busquemos a otro salvador porque ese es un judío. Así hablan muchos teólogos. No, no dicen esto de Jesús porque ellos creen que Cristo vino, hizo la iglesia y Cristo no tiene historia. Pero escúchenme, hermanos, la historia de la iglesia por detrás de ella es Israel, le guste o no a la gente, es así. No podemos negarla. Y aunque no nos gustan muchas cosas que hicieron los israelitas, y están esos melancólicos y sentimentales cristianos que dicen, ¡ay, qué malo los israelitas que mataron a Jesús! ¿Quiénes mataron a Jesús? ¿Los israelitas? ¿Los romanos? ¿Y los romanos que eran israelitas? No, eran gentiles. Ellos mataron a Jesús. Sí, es cierto, hostigaron los israelitas, que muera, crucifícalo, crucifícalo, pero no podían poner una mano sobre Jesús. Roma tuvo que poner la mano sobre Jesús y asestar el golpe de la muerte, sea por crucifixión o por lo que sea, no importa. ¿Los azotes quién le dieron? Los romanos. Los israelitas lo único que lograron dar fueron unos puñetazos en el Sanedrín, en el falso juicio que hicieron en la noche. ¿Entienden? ¿Pero quién les puso la corona de espinas? Los romanos. Los soldados burlándose del rey y de los judíos y le metieron una corona de espinas, nos damos cuenta. Los gentiles mataron a Jesús. Somos todos culpables ante Dios. O sea, seamos sinceros, israelitas y gentiles son culpables que Jesús tuvo que venir. Pero es cierto, desde el punto de Dios, la alegría que nos da, el gozo y la gran bendición que nos da, es que desde el punto de Dios todo lo soportó por amor a nosotros. Entonces, dándonos cuenta que, como dijo Pablo en Romanos, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, ahora no acusemos más a nadie y vayamos al propósito de nuestro estudio, que es los pactos perpetuos con Israel. Israel es el pueblo de Dios, es la nación de Dios, porque ellos tienen pactos, como hemos visto. Volvamos otra vez a Romanos. Capítulo 9, para leer y entrar al primer pacto, que va a ser el pacto de Abraham, o el pacto con Abraham. Y vamos a ver algunas expresiones claves en ese pacto hoy. Vamos a tratar de hacerlo solo ese, para darle un poco de énfasis y que a usted no se le quede nada en el tintero que no hayan podido aprender. Dice Romanos capítulo 9, versículo 3 al 5. Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes, ¿según qué? Según la carne, que son, acá es israelita y es israelita de Israel, no es israelita espiritual, cristiano, gentil, es espiritual, no es israelitas, de los cuales, y lo que habíamos enfatizado en el estudio anterior, es y son, es la adopción y la gloria y los... ¿Y qué? Los pactos. ¿Cuántos pactos tiene la iglesia? ¿Bajo qué pactos está la iglesia en pie? ¿O la sostienen? Yo dije los pactos a propósito, pero es uno solo. El pacto nuevo. El nuevo pacto que está fundado, como dice el escritor a los hebreos, en mejores promesas, porque es en la sangre de un cordero sin mancha. De alguien que entró al altar del cielo a ofrecer la sangre y no al altar del templo en Jerusalén. ¿Entienden? Por eso nuestro pacto está fundamentado, el pacto de la iglesia que lo hizo. Pero ese pacto, como lo vamos a ver más adelante en el tercer pacto que vamos a estudiar, ese pacto principalmente, el nuevo pacto, vino primariamente para Israel. Esto lo vamos a ver desde Jeremías capítulo 31, desde el libro de Ezequiel y desde el libro de Isaías. El pacto nuevo en la sangre de Cristo, en el Mesías de Israel, venía primeramente para Israel y de ahí se abriría al resto del mundo. Es el mismo pacto en el que venía para Israel, en el que estamos nosotros, pero ese nuevo pacto primariamente venía para ellos. Después sí salió. ¿Me seréis testigos donde dijo Jesús? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta, ahí venimos nosotros recién, hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo último de la tierra? El continente americano. Es lo que se descubrió después de Asia, después de África, después de Europa y ahí apareció América. Nosotros los últimos, los que llegamos por último al Evangelio porque ahí estamos. ¿Entienden? Estamos muy lejos de Israel, estamos a muchas distancias. Tenemos unas 7 horas de diferencia en lo que es rango horario con ellos. No es mucho en relación a otros países, pero nos damos cuenta, estamos bastante distanciados, pero ahí llegó, ese nuevo pacto llegaba para ellos. Ahora, los pactos y la promulgación de la ley y el culto y las promesas de quienes son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Entienden? ¿Y de quién es Cristo? ¿De dónde salió Cristo? Acá lo dice, lo que hablábamos hace un momento, de Israel. Bueno, esto fue a modo de repaso para los que no pudieron estar la semana pasada en el estudio. Pero hemos hablado de muchas otras cosas más. Hemos visto varias cosas más que habían sucedido. Pero vamos a pasar entonces ahora a ver un poquito el pacto abrahámico. Es el primer pacto perpetuo, si podemos decir, el primer pacto que hace Dios con la nación de Israel, pero todavía no estaba la nación de Israel. Hay que saber una cosa. Muchos creen que Abraham era judío o no era judío. ¿Era israelita o no era israelita Abraham? Ah, qué pregunta, ¿no? A ver, los sabios en Biblia, a ver. ¿Era o no era? Es lindo preguntar un poco porque así no nos despertamos un poco. Ahí nos queda mejor el concepto, se nos marca mejor. ¿Era israelita o judío Abraham? ¿Eh? Piensen bien lo que van a decir. Me hago que están ahí deliberando todo. Eso me gusta porque eso hace que el concepto se nos marque bien. Pero es importante entender que no era israelita y no era judío. ¿Cuándo empezó Israel y cuándo comenzó Judá? Porque los judíos vienen de la tribu de Judá. Por eso todos dicen, ¡ay, los judíos! No nos digan nunca los judíos, los israelitas. Porque hoy en Israel no están solo los judíos, están los israelitas porque están de las 12 tribus de Israel. ¿Entienden? Los que no le quieren a Israel no son antijudíos, son antiisraelitas. ¿Entienden? Abraham es el precursor, es el padre de la nación de Israel, es el padre de la fe israelita y de la fe en la gracia y la justificación por la fe. Es el padre de los creyentes en Cristo, pero en el sentido de la fe de Abraham. Porque Abraham creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia, 15:6 de Génesis, ¿entienden? Entonces, él sí fue, por eso ustedes van a ver en Isaías y van a ver en el libro de Nehemías, que de un hebreo hiciste, Nehemías e Isaías no usan de un israelita, de un hebreo. Eso sí fue, él fue, por eso en Israel se habla hebreo, porque él hablaba hebreo, transmitió su lenguaje a su descendencia y por eso en Israel hoy el hebreo es el idioma oficial y el idioma oficial del Antiguo Testamento en la Escritura fue hebreo y en parte arameo, porque él fue descendiente de Eber. Hay un personaje, capítulo 5 de Génesis, fíjense hasta dónde tenemos que estar para ver si encontramos la ascendencia de Abraham, pero entienden, él fue hijo de Eber y Eber es de donde nace el idioma hebreo y así comienza. Que algunos dicen que hebreo, o sea, ese gentilicio que se le da a ellos, es pasando por el río. ¿Y se acuerdan de Israel? ¿Qué pasó antes de pasar el río? ¿Qué pasó con él? Ya lo contamos la semana pasada en el primer estudio. Luchó con Dios y se le puso el nombre Israel y ahí pasó el río. ¿Entienden? Se tiene que pasar por las aguas del río, la prueba, la lucha, las dificultades, las aflicciones, para salir vencedores y victoriosos y que Dios nos reconozca, has luchado con Dios y has vencido. Pero hay que pasar por el río. No es tan sencillo pasar al otro lado del río cuando corre fuerte, cuando viene con todo, y si viene con palos y con piedras y con todo, no es sencillo. ¿Alguna vez ustedes vieron un río correntoso? Pero estoy hablando de río, no estos canales que hay por acá y que le llaman río a todo, que no tiene ni agua. No, ¿vieron alguna vez un río en serio que corre agua? Por ejemplo, aquí en Salta al Norte tienen el río Bermejo, que es un río bastante caudaloso. Ese sí es río. Bueno, eso nosotros vamos ahí, vemos que hay agua, está roja, todo por supuesto, un poco sucia, pero es un río. Pero anímense a pasar a nado ese río. Y no es muy ancho, pero prueben pasar a nado, al que mejor sepa nadar. Vaya y empiece a probar. Sí, van a nadar posiblemente, no se van a hundir, pero empezaron acá y posiblemente van a estar no sé cuántos kilómetros cuando lleguen a la otra orilla, porque el río los va a llevar por la correntada. ¿Me entienden? Por eso Jesús, dice la Biblia, es nuestro ayudador, el que nos sostiene y nos va llevando por las aguas tempestuosas. Entonces es importante entender que también Abraham es, por así decirlo, con quien Dios por primera vez, el hombre, con quien primeramente hace Dios un pacto. Y lo hace con Abraham y después lo ratifica a ese pacto con dos personas más, Isaac y Jacob. Abraham tuvo muchos hijos. Hay un pacto en el cual Dios le promete que, capítulo 17 de Génesis, que es el pacto de la circuncisión, dice que él sería padre de multitudes, porque eso significa Abraham. Primero él era Abraham, ¿entiende? Ahora, después Dios le cambia el nombre y le dice, será Abraham, padre de multitudes, es lo que significa. Por eso nosotros usamos la expresión en el Nuevo Testamento, Abba, padre. ¿Entienden? O sea, un padre cariñoso, un padre al cual podemos llegar con sencillez, sin ningún protocolo de por medio. Esa es la expresión Abba, padre. Abraham es padre de multitudes. Es un hebraísmo dentro del Nuevo Testamento que nosotros tenemos, que viene justamente, y ese nombre era el que tenía el padre de la nación de Israel. Hasta en todo eso coincide ese nombre. Por eso los nombres en el Antiguo Testamento no estaban de balde puestos. No era que se los ponía por poner. Y cuando Dios le cambiaba, así como le cambió a... ¿Se acuerdan? Vimos esto la semana anterior, o sea, el estudio anterior. Vimos cómo se le llamó a Jacob. Israel. No será más tu nombre Jacob, sino Israel. Se le sacaba el nombre de engañador, de estafador, de avivado, del vivito que anda vivo y coleando por ahí, y se le cambió por el que lucha con Dios, y de ahí Israel vivió una vida de luchas intensas y siguió viendo, pero ya no engañaba más a nadie. Ya se pasó ese momento, pero seguía adelante hasta que fue llevado a la presencia y fue reunido a su pueblo, esa expresión antiguo testamentaria también. Entonces, vamos a ver algunos pasajes en Génesis, ya vayan abriendo sus Biblias, Génesis capítulo 12, y de ahí vamos a ir sucediéndonos en algunos capítulos más para entender un poco lo que es el pacto abrahámico, y vamos a tratar de verlo, espero que el tiempo nos dé, para ver todos los pasajes en donde se recuerda y se ratifica escrituralmente el pacto de Abraham que hizo con este hombre, a este que Dios le llamó amigo. Tu amigo, le dicen los escritores, los profetas y los reyes que escribieron, dice, ¿a quién es tu amigo? Lo llaman. Porque no solo fue justificado por la fe Abraham, sino que llegó a tal la relación, la intimidad que tenían Abraham, que Dios mismo lo llama su amigo. No es que Abraham dijo, mi amigo Dios, mi amigo Jehová. No, no, no. Él lo llamó mi amigo. ¿Por qué? Porque Abraham entregó su vida al punto que hasta cuando Dios le pidió para matar a su hijo, para sacrificar a su hijo, lo iba a hacer. Porque era Dios quien lo decía. Y eso más todavía afianzó la relación con Dios. Porque estaba dispuesto, no murió, pero estaba dispuesto. Esta es también el pacto, se lo llama el pacto de la promesa. Pacto abrahámico o pacto de la promesa. Porque en esto que estudiamos aquí, se hace también la promesa que Abraham sería padre de multitudes. O sea, tendría una descendencia como la arena del mar, la estrella del cielo y el polvo de la tierra. Ahora, le pregunto, ¿Abraham tiene esa descendencia? ¿Cumplió Dios ese pacto? Todas las tribus árabes, toda la descendencia edomita, toda la descendencia de Ismael, o sea, todos los árabes, todos los que esos que están hostigando mucho a Israel hoy en día, todos son descendientes de Abraham también. No es nuestro momento de estudiar estas cosas, pero es importante entender que Abraham no solo fue padre de Israel, esa solamente es por donde vino la ascendencia de Cristo para el Mesías. Es la línea mesiánica, la línea roja de la sangre redentora que traza toda la Biblia y llega hasta Cristo y después de Cristo sigue para dar salvación. Acuérdense que Dios, y Pablo cita estas palabras en Gálatas 4, y dice que en Isaac te será llamada descendencia. Es cierto, él tuvo una descendencia humana por Agar, por Sara también y por Setura. Pero la que tuvo por Sara es, recuerden que Setura tuvo, creo que eran 8 hijos más, algo así, no me acuerdo bien, pero era bastante prolífica Setura para tener hijo y largó nomás. Y ahí ya largó más descendencia para Abraham y todos varones. ¡Ja! O sea, el apellido no lo perdió para nada Abraham, siguió y siguió nomás. ¿Entienden? Pero lo que Dios le dijo se cumplió. Pero lo que le importaba a Dios en relación a Abraham es que él iba a tener una descendencia que era la descendencia de la promesa. La descendencia, y esa descendencia de la promesa, Isaac era el precursor. Jacob siguió, pero la descendencia que le promete, en Isaac te será llamada descendencia, era Cristo. Pablo lo explica bien esto en Gálatas 4. Después pueden leerlo, mírenlo y van a ver. Es más, Pablo dice, Cristo, llegado el tiempo, el Hijo de Dios, nacido de mujer. ¿De qué mujer nació? No, nació de Sara. Nació de una tal María. No sé cuál María, pero habían muchas en esa época. Pero nació de esa virgen. Se cumple también Isaías 7:14. He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bueno, sí, salió de una virgen. Isaías no sabía que se iba a llamar María. Nosotros nos enteramos porque tenemos el Nuevo Testamento. Pero entendemos, entonces, es el pacto de la promesa, es el pacto también de la simiente de Abraham, vía Isaac, vía Jacob, después Israel y vía, ¿quién más? Judá, cuarto hijo de Israel o cuarto hijo de Jacob, vía Judá. Los otros quedaron como las tribus de Israel para ser la nación, pero vía Judá sigue Dios hablando de la descendencia, de la redención, de la salvación, de la justificación por la fe para todos los pueblos. En el capítulo 12 de Génesis, es ese capítulo que por ahí todos lo conocen, lo miran, pero tiene una trascendencia histórica enorme, enorme, que se va hasta nuestros días, pasa nuestros días de largo y se va a la eternidad. Vamos un poco a leer este pasaje. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa bendición ya nos llegó a nosotros también, desde que recibimos a Cristo como Salvador. Bendeciré a los que te bendijeren. Y los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti, todas las familias de la tierra. Ahora la pregunta es, ¿a qué familias de la tierra bendijo Dios? ¿Solo a los que eran de la época de la vida de Abraham? ¿O vino hasta nuestro tiempo esa bendición? Vino hasta nuestra época, porque dice a todas las familias de la tierra, las que estuvieron antes que ti, las que van a estar durante tu vida y las que seguirán después de tu vida. Por eso siguió la descendencia por Isaac, la promesa, fue ratificada a Jacob y fue ratificada a las 12 tribus de Israel también en el pacto del Sinaí. Entonces, es importante entender que esa bendición es inmensa. Parece que este pasaje lo leemos y está allá, lejos, hace 4,000 y pico años atrás. Pero esa bendición que Dios le da, esta promesa que le hace, le dice, voy a ser una nación, no dijo, voy a ser una gran familia, voy a ser una gran nación de ti. ¿Y existe esa nación hoy todavía o no? Existe. ¿Por qué? Porque esto es un pacto, es una promesa perpetua, es una promesa para siempre. Esto no va a terminar y seguirá en la eternidad así. Seguirá incluso en el milenio. ¿Quién creen ustedes que son los protagonistas? Los israelitas, no son la iglesia, sí, está como la esposa del Cordero, pero está en la Nueva Jerusalén. ¿Dónde van a estar los israelitas en el milenio? En una Jerusalén restaurada, en una Jerusalén terrenal donde va a estar reinando nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Él va a estar reinando. ¿Y cuál va a ser la capital de naciones en el milenio? Israel, Jerusalén. Será cabecera, dice, de montes, va a ser también la capital de naciones, dice. Entonces, de esta nación, que es cierto que pasó por miles de cosas y un montón de errores y fracasos, pero es la nación que viene de un solo hombre. ¿La iglesia dónde comenzó? Ahí hay una gran diferencia acá. El pueblo de Israel, la nación de Israel, nació con un hombre físico. Con un hombre que fue un ser humano en esta tierra, quien Dios apartó de Ur de los Caldeos, lo llamó, lo sacó de ahí y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Cometió el error de llevar a Lot, pero bueno, ahí está, así también le fue. Pero salió con su esposa Sara, se fue y dice, te vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. ¡Buah! Ahí está, vamos entonces. Fíjense la fe de Abraham, ¿eh? Se fue nomás. A ver, a ustedes si le dicen, ya teniendo sus cosas acá, y le dice, Dios le dice, bueno, hermana, hija mía, hijo mío, te vas. Tomá nomás tu esposa y algunos enseres y andate a la tierra que te voy a mostrar, no te voy a decir todavía. Y Abraham iba y caminaba nomás. Caminaba y se iba. Llegó Arán, hicieron un pequeño reposo ahí. Ahí muere Taré, el padre de Abraham. Y sigue nomás, sigue hacia el sur. Ve nomás, le dice, andá. Cuando llegó a cierto lugar, ahí le dijo, esta tierra te voy a dar. Vamos ahora al capítulo 13 de Génesis. Capítulo 13, para entender un poco mejor. 14 hasta el 17, la última parte del capítulo 13. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. ¿Se acuerdan lo que les dije hoy? ¿Dónde estaba Abraham? Estaba en el lugar donde se le iba a llamar un día a esa zona Israel, la antigua tierra de Canaán, tierra prometida o la llanura fértil, como así se la llamaba también en la antigüedad, antes incluso de Canaán. Dice, desde esa tierra, mira hacia el norte, el sur, al oriente, al occidente, porque toda la tierra que ves, toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia. ¿Para cuánto? ¿Estamos? Esa tierra fue dominada por muchos pueblos, por varios imperios, pero nunca pudieron subsistir para siempre, porque esa tierra es para siempre para la descendencia de Abraham. Seguimos. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Se pusieron a contar el polvo de la tierra alguna vez? Si pondríamos en un microscopio, quizá veríamos el grano del polvo, pero ¿cuántos microscopios tendríamos que tener para contar? Y el polvo que tenemos en los estantes de nuestra casa, el estante del negocio, y todo el polvo que hay por todos lados, no se puede contar. Bueno, yo no sé si podríamos decir que podría ser una hipérbole del Señor, pero la descendencia de Abraham, desde esta promesa, desde este pacto, hasta hoy, son trillones. Trillones de descendientes. Porque hasta hoy sigue habiendo descendencia de Abraham. Nace un israelita, es un nace un árabe, es descendiente de Abraham. Nace un de otros países por ahí cercanamente a Medio Oriente, también son israelitas. Son descendientes de Abraham. Por historia, son descendientes. No tienen más nada que ver quizás con él, pero son descendientes. Así lo muestra Dios. Seguimos un poco más. Vamos más adelante. Versículo 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Se acuerdan dónde comenzó a reinar David? Vamos a ver su pacto después también. ¿Dónde comenzó a reinar? En Hebrón. Donde empezó su vida de adoración, donde comenzó a adorar a Dios Abraham, allí también comenzó David a reinar por 7 años. Después sí se fue a Jebús, que después se convierte en Jerusalén, y ahí comienza a reinar los 33 años que le quedaban todavía, hasta los 40 años que reina. Pero primero comenzó en Hebrón el reinado. ¿Se dan cuenta? El primer acto de adoración del precursor de la nación de Israel comienza en Hebrón. Hebrón es una ciudad que hasta el día de hoy está esa zona. Está muy como parte de Jerusalén, pero es una zona muy, muy cuidada por los israelitas, muy valorada históricamente, porque acontecieron muchos eventos importantes y uno de ellos es el comienzo de la adoración del Dios verdadero por parte de Abraham, su padre, el padre de esta nación. Vamos ahora al capítulo 15. Ahí nomás giremos unas hojas, si es que tienen que girarlas. Capítulo 15, versículo 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los admoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaítas, los amorreos y los cananeos, los jerjeseos y los Jebuseos. Cuando Israel entró a conquistar la tierra, ¿qué tierra conquistó? Canaán. Y vemos en algunas profecías la antigua tierra de Canaán. Nunca Israel todavía tuvo toda esta tierra. Fíjense, repito los pueblos para que entendamos algo. Primero dice que la tierra de norte a sur, ¿de dónde iría? Del río Éufrates, norte, y al sur, ¿cuál sería el límite? El río de Egipto, el río grande de Egipto. Se llama Nilo, el río Nilo. Nunca Israel todavía tuvo esa tierra. Nunca fue parte de su territorio. O sea, si hoy miramos un mapa de Medio Oriente, tenemos que ubicar el río Éufrates, que está en la zona del sur de Turquía. Hoy en día, en nuestro tiempo moderno, la zona de Irak abarca también la zona donde está también el río Tigris, que está un poquito más abajo, pero ahí está el río Éufrates. Todo lo que es sur de Turquía, toda la zona de hoy de Siria, todos los países que están al norte, todo lo que está hacia el mar Mediterráneo, todo lo que está prácticamente la mitad del país de Irak, todo es de Israel, por promesa. El único que conquistó en su momento hasta el río Éufrates, pero los tuvo solo a esos pueblos subyugados, fue Salomón. El único que llegó hasta el norte, pero al sur nunca llegaron. Iban como extranjeros, pero la promesa a Abraham para su descendencia y su tierra es hasta el río Nilo. O sea, toda la franja oriental del país de Egipto es de Israel. Toda la zona del Mar Rojo, la península del Sinaí, toda esa zona es de Israel. Pertenece por promesa, por pacto a Israel. Esta tierra jamás la ha tenido todavía Israel. Hubieron momentos de gloria de lo que era el reinado, en especial Salomón, donde llegaron a tener mucho territorio, pero no llegaron a tener todo el territorio prometido a Abraham, que llegará, pero recién en el milenio. No llegará antes de eso, cuando venga la simiente de Abraham. O sea, la tierra que ellos conquistaron y que Dios le dio primeramente a los israelitas en su momento con Josué, fue los cananeos, la tierra de Canaán. Pero la tierra de los ceneseos, de los admoneos, de los refaítas, de los ceneos, de los amorreos y los cananeos. Y hay algunas de estas tierras partes que sí, los jebuseos, por ejemplo, era una tierra que ellos también conquistaron en el tiempo de, totalmente la conquistaron en el tiempo de David. Ellos llegaron a Jebús y los de Jebús, orgullosos, le dijeron, no entrarás acá. No entrarás, porque los ciegos y los cojos y los mancos te van a echar de acá. O sea, eran tan soberbios, eran muy elevaditos de orgullos ellos todos. Y le dijo, en Jerusalén, dijo, después hizo una promesa a David, no habitará cojo, ni ciego, ni manco. Por ese insulto que le hicieron los jebuseos. Entonces, él conquista después y se queda como la capital de la nación de Israel, del reino de Israel. Pero es importante ver cómo Dios le dejó bien plantado, bien prometido todo, y es algo que va a ser a perpetuidad. Vamos al último pasaje relacionado al pacto. Capítulo 17, 2 al 7. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Por eso se llama pacto abrahámico. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones, plural. Primero, voy a hacer una nación de ti. Capítulo 12 de Génesis. Ahora, haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y no eran solo los reyes de Israel, eran los reyes de todas esas otras descendencias que él tuvo también. Reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto, ¿cómo dice? Perpetuo. Este pacto no es condicional. Este pacto es un pacto perpetuo, para siempre. La vida que haya podido llevar Abraham o no delante de Dios, de su persona saldría una nación y se llamaría en este caso Israel. Eso lo vemos más adelante. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Obviamente, para ser tu Dios y de la descendencia después de ti, se refería a una de las descendencias. La que vendría, como dijo Pablo en Gálatas 4, la descendencia por Sara, no por Agar ni por Setura, sino por Sara. Y el único hijo que tuvo Sara de Abraham se llamó Isaac. Risa, sonrisa, eso significa el nombre Isaac. Se ríe, también pueden traducirlo de esa manera. Entonces, esa era la felicidad que tuvo Abraham cuando le nació ese hijo en la vejez, porque fue un hijo milagroso, como el mismo Jesús, que fue también un milagro su nacimiento. También fue un milagro el nacimiento de Isaac. ¿Cuántos años tenía la mamá de Isaac cuando nació? 90. A ver, pregunten a las mujeres de 90, 90 y pico. ¿Usted quisiera tener un hijo? No, gracias, le van a decir. Ya alcanza con los que tuve, si lo tuvieron. Ya no hace falta, y menos a esta edad. Pero Sara tuvo que criar un hijo desde los 90 años. En su juventud la pasó de novio nomás con Abraham todo el tiempo. Vivían ellos como tortolitos. Imagínense, cuando Sara llegó a Egipto, ¿saben cuántos años tenía más o menos? Unos estimativamente 60 años, y dice que era hermosa. Toda una top model era Sara cuando llegó con Abraham, y dice que el rey le miró y los sirvientes del rey dijeron, y él le dijo como que tenía miedo que lo iban a matar, y dice, es mi hermana. 10 años mayor era el hermano. Y sí, eran medio hermanos, tenían un cierto parentesco entre Sara y Abraham. Pero no era lo que tenía que decir. Él tenía que decir, es mi mujer, y confiar que Dios, el que le hizo las promesas, le hizo los pactos, lo iba a guardar. Que tenía que nacer Isaac, pero bueno, Abraham era un poco cohibidito y dice, es mi hermana. Pero se dan cuenta, o sea, se ve que Sara era una mujer robusta, sana, una mujer que verdaderamente mantenía cierta fuerza física todavía, y que incluso a los 90 años tuvo fuerza para parir, para hacer un parto, porque no había cesárea en esa época. Ahí había que agarrar, traer las comadronas, y venían y hacían lo que tenían que hacer. Y empuje nomás, Sara, a los 90 años. A los 90 años. Es un milagro el nacimiento de Isaac. Es algo interesante lo que pasó, pero su descendencia pertenecería a este pacto perpetuo del cual saldría la nación de Israel. Ahora, vamos a mirar algunos pasajes que nos van a ayudar a entender para ir terminando. Vamos a ver algunos pasajes, solo algunos, porque hay muchos, pero yo elegí los más claros, los más así que son contundentes, para ver cómo a través de la historia, de la Biblia, se sigue teniendo en cuenta como algo muy importante el pacto de Abraham. Vamos a Éxodo 2, 24. Éxodo 2:24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿De qué pacto se acordó? En el capítulo 2, cuando estaba la nación como esclava en Israel, bajo un faraón despótico, se acordó Dios. ¿Del pacto de quién? De Abraham con Isaac y Jacob. Porque a Isaac y a Jacob se le ratificó ese pacto, se le dio como que seguiría a través de ellos la promesa y el pacto a Abraham, y se acordó de ese pacto. ¿Nos damos cuenta? Por lo menos hasta Éxodo había vigencia del pacto. Bueno, vamos a ver si siguió para adelante. Vamos a Levítico. Ya la nación de Israel estaba en el desierto, ya estaban andando, peregrinando a la tierra de Canaán. Entonces yo me acordaré, futuro, quiere decir que ese pacto iba a seguir más allá del desierto, de la caminata que estaban haciendo hasta la tierra prometida. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la... ¿De qué? De la tierra. de esa tierra que le pertenece a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y esto le dijo en el libro de Levítico 26:42. Yo no sé si dije la cita, perdón. Levítico 26:42, anótenlo. Vamos ahora, dejen Levítico y vamos a segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, 13:23. Estamos ya en la época de los reinados. Han pasado siglos, más de 500 años del desierto y ahora Israel tiene que recordar un pacto. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de todas las maldades, las locuras, las cosas así irrisorias que hacía Israel, sus payasadas que se mandaban delante de Dios, todas esas cosas. ¿Por qué Dios los sigue sosteniendo? Porque hicieron pecados feos. Israel fue un pueblo rebelde, duro de cerviz, le dice a través de Ezequiel. Un pueblo que no puede bajar la cabeza en humillación. Pero con todo dice, y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta... bueno, uno diría, bueno, hasta este rey, hasta acá Dios nos lo desechó, después, chao. Se terminó la alegría, ahora sí que los va a desechar, porque hasta hoy nomás no los desechó. Listo, acá se terminó el pacto de Abraham. Nehemías, post-cautiverio, unos quizás 90 años después de este pasaje del segundo libro de Reyes 3:23, 90 años después, Nehemías, que fue parte de los primeros gobernadores del pueblo post-exílico. Habían vuelto del cautiverio de Nabucodonosor y de Babilonia. 9:7, Nehemías 9:7-8. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. ¿Se acuerdan? Capítulo 17 de Génesis. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste qué? Pacto con él para darle la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo para darle a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo. Parece como que estamos leyendo otra vez Génesis 15. Las mismas tierras menciona todo lo mismo, ¿se dan cuenta? Y estamos hablando en el tiempo post-exílico. De lo que leímos en segundo libro de Reyes 13:23, habrían pasado entre 90 y 100 años. Porque vino la parte previa al cautiverio, después vino el cautiverio 70 años más, y de ahí viene Nehemías, recuerda al pueblo en su oración, porque él estaba haciendo una oración penitencial acá, y recuerda ese pacto y se da cuenta Nehemías y reconoce delante de Dios que si seguían siendo pueblo ellos todavía, después de tantos pecados que hicieron, era por ese pacto que hizo con Abraham. Vamos a seguir un poco más. Ahora vamos a llegar al Nuevo Testamento. Pasa. Año 444 hasta el 440 antes de Cristo, que es la historia de Nehemías. Pasan los 400 años de silencio. Vamos prácticamente casi 4 siglos y medio. Y llega por primera vez otra vez la palabra de Dios. ¿A quién? ¿A quién llegó por primera vez la palabra de Dios después de los 400 años de silencio? Zacarías. El sacerdote que iba a entrar al altar era el octavo también de la orden de lo que David había hecho en el capítulo 24 del primer libro de Crónicas. Entonces él pertenecía a la orden de Abías y le tocaba en turno ir al altar y ofrecer el sacrificio en ese momento y tiene por primera vez el anuncio del ángel del nacimiento de Juan el Bautista. Pero en Lucas capítulo 1, 72, ya estamos en el Nuevo Testamento, ya estamos previo al nacimiento de nuestro Señor Jesús. Otra vez dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Ahora ya es santo, ya tiene un adjetivo calificativo ese pacto, ya no es solo un pacto. Ahora es un pacto santo, estamos hablando ya en la época de Jesús. ¿Nos damos cuenta? Seguimos. Santo pacto del juramento que juró Abraham, nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor, librados de la mano de nuestros enemigos, lo serviríamos. Está bien, el servicio a Dios todavía falta un poco más, pero Zacarías, haciendo el Benedictus, que se le llama, hace todo esto y hace esa oración, glorifica a Dios, pero ¿qué se acuerda? ¿Por qué cree él que pasó todo esto? Porque el santo pacto con Abraham es lo que estás cumpliendo, todavía sigue en vigencia. Estamos todos en el Nuevo Testamento, pero vamos ahora cuando nace la iglesia, ya está la iglesia. Hechos capítulo 3, versículo 25. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto de Dios que Dios concertó con nuestros padres, diciendo, ¿a quién? A Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué tiene vigencia el pacto de Abraham hasta hoy? ¿Por qué? Porque cuando se predica el evangelio, se le habla a la gente, son bendecidos. ¿Pero por qué? Porque de la descendencia de Abraham viene Jesucristo. Y Jesucristo es el Salvador de Israel. No, dice la Biblia, del mundo. Del mundo. Leamos un pasaje en el Nuevo Testamento relacionado a esto último que les dije. Capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan. Capítulo 2. Para que ustedes sepan que tienen que ir a predicar a todo el mundo. A donde sea que vayan, ustedes vayan y prediquen el evangelio, porque está habilitado por la Biblia, no por quien les está hablando aquí. Dice versículo 1 y versículo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, los de la iglesia, sino también por los de todo. ¿Todo qué? Todo Israel. Todo el mundo, dice. Todo el mundo. O sea, la bendición de Abraham, que llega a todas las naciones de la tierra, a todas las familias de la tierra, llega por medio de la simiente de Abraham. No las simientes, la simiente de Abraham. ¿Entiende? Porque cuando ustedes lean la Biblia, respeten los artículos, respeten los singulares, los plurales, respeten todo, porque todos estudiamos algo de lengua en la escuela, en el colegio, y es importante que cuando leamos la Biblia, leamos como debe ser leída. Con atención, respetando las reglas de nuestro idioma y de la gramática que respetamos y que rige nuestro idioma, para que así entendamos mejor y nos demos cuenta lo especial de algunos pasajes y los detalles tan importantes que tienen para nuestra vida espiritual también. Entonces, a través de solo este pacto, si supongamos que hubiera estado solo este pacto en la Biblia, ya Israel tendría una importancia meridiana en la historia del mundo. Pero hay dos más todavía que vamos a estudiar, que refuerzan más todavía la perpetuidad de la nación de Israel como pueblo de Dios. ¿Y por qué estamos estudiando todo esto? Alguno diría, hermano, ¿y por qué no hablamos de la salvación, de Cristo, de la regeneración y de todo eso? Sí, todo eso es importante y es necesario. Pero ¿saben qué, hermanos? Tenemos que conocer nuestra historia por detrás de la iglesia. La iglesia no salió de la nada. No vino así nomás por venir. Es como que yo diga, bueno, ¿esto qué es? Y esto es un injerto que creció. El injerto, si no tiene una planta y una buena raíz, no sale. Usted no puede agarrar, sacar un pedacito de broto de una planta que usted quiere, que eso es el injerto, ese pedacito de plantita, de broto, que usted le coloca y lo incide, lo corta, mete adentro y eso comienza a mezclarse con la savia del árbol original y ahí sale. Si usted pone un brotito chiquitito en la tierra, que es el injerto, no anda, no crece, no sale, ¿entiende? No va a funcionar. Tiene que tener el tronco principal, tiene que tener el nudo donde se pueda insertar. Y ahí salió la iglesia. ¿Pero de qué? Salió de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, y todos somos creyentes como el creyente Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso nos pasó. Lean el capítulo 4 de Romanos, si quieren entender mejor esto, y van a poder captar un poco mejor en qué sentido Abraham es el padre de la fe y de los justos para salvación y redención por la gracia. Padre nuestro, gracias por este momento y este tiempo que nos diste. Muchas gracias por lo que hemos podido estudiar, conocer, recordar. Gracias, Padre Santo, porque nos ayudas, nos muestras tu camino y nos guías a que siempre sigamos adelante conociendo más tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Salvador.